a todos, muy buen día, 8 y 3 minutos, una jornada agradable en la Ciudad de Buenos Aires. Una temperatura bajita, 10 grados 3, y saludo a los queridos amigos Marco Carlos Heller, les cambié los nombres. Invertí los nombres. Carlos Heller, Marco Cittadini, muy buenos días. ¿Cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Buscando joyas periodísticas, he encontrado una en La Nación. ¡Ah, mamadera! Si tienen tiempo, lean la nota a Ximena de Tezanos Pinto, que su único mérito es ser vecina de Cristina Fernández. Increíble. Vale la pena leerla, sí, Carlos, sí, para decir, yo creo que es el fin del periodismo. No, yo honestamente te digo. Miré el título y decidí no leerla. Tiene perlas insólitas. Insólitas de verdad, porque decís, uff. No, te juro, tiene unas perlas que vale la pena, Bueno, si querés la leemos, pero yo te ahora no hablemos de otro tema más interesante. Yo tenía otra perla. A ver. Perla contra perla, a ver. Pero más vinculada a la economía. Diario Clarín, página 17. Se disparó el kilo vivo en Liniers y la carne subiría hasta 20% en el mostrador. Epa, decimos, ¿no? Entonces, seguimos con la nota bajada. Por el cepo hubo efecto desaliento y hay menor oferta de ganado. Ayer el precio trepó 15% en el mercado de Hacienda. Y dice la nota, el cierre de las exportaciones desalentó seguir produciendo y engordando animales. El nivel de encierre en los engordes a corral fue muy bajo. Nos toman de tonto. Es decir, que vos te das cuenta que te están diciendo que vos te das cuenta cuánto demora una vaca desde que la preñan hasta que pare, hasta que nace el ternero, hasta que lo engordan. Y estos te quieren decir que, como se tomó esa medida de una regulación, porque no se siguió exportando con algunas, se había puesto el tope del 50%, después se habilitó lo de la vaca de conserva y qué sé yo cuánto, te quieren hacer creer que eso cambió la situación y que hay menos oferta porque hubo menos engorde, menos nacimiento de ternero. Es una locura. Nos toman en joda, se burlan de nosotros de una manera notable. Sí, y se burlan y de los termina diciendo dos cosas, ¿no? Que yo creo que la verdad, el consumo sigue en 47 kilos por cápita, mínimo histórico de los últimos 100 años. Que ese es el tema. Mínimo, el país de las vacas, estamos en el mínimo histórico de consumo de carne por habitante de 47 kilos anuales. Producto de que la relación de los ingresos de la gente con lo que cuesta el kilo de carne hace que no la compren, no la puedan comprar, ¿no? Porque se han vuelto vegetarianos o han decidido tener dietas de bajo contenido de carne. Es una locura. Lo que sucede es que el aumento de precio efectivamente disminuye el consumo y libera más volumen para exportar. ¿A costa de qué? De que la calidad de la dieta de los argentinos se modifique y vaya teniendo menor cantidad de carne vacuna, uno de los atributos que ha tenido la dieta argentina permanentemente, ¿no? Entonces, pero yo digo, sube la carne porque hubo por el control, sube el precio por el control, es siempre, que la, siempre misma cosa. La misma falacia. Los precios suben porque están controlados. Hay que liberarlos para que no suban. Pero cuando los liberan, porque ha pasado que los entonces liberan, suben porque están liberados y recuperan el atraso. Siempre hay una razón para que suban. Lo cierto es que siempre suben. Ayer explicaban que es también estacional, ¿no? Y que parte del problema que tienen los feedlots es el precio del maíz, o sea, no tiene nada que ver con la exportación. Y que están, sí tiene que ver. Y que están pastando mucho. Tiene que ver con el precio internacional del maíz. Pero te decía, como están enviando las vacas a pastar, entonces demoran un poco más, pero es estacional también, me decían, pero que ya el novillo vuelve al mercado de Hacienda a partir de la semana que viene. El stock ganadero está en los niveles históricos, no hay grandes cambios, no hay ninguna no hay ninguna razón para que haya este aumento. En definitiva, es querer recuperar lo que con la regulación que se impuso se había logrado, que era frenar esa carrera loca de aumento de precio. Porque hagamos una cosa, fijémonos cuánto aumentó la carne hasta que se tomaron las medidas. Vayamos para atrás un mes, tres meses, seis meses, un año, y vas a ver que el aumento de la carne está por encima de todos los indicadores. Sí, es verdad. Entonces no tiene atraso de precio. Lo que hubo es un parate de una carrera de hacia arriba que no tenía techo. Y si no, tendríamos que asumir que en definitiva el tema de los precios no tiene solución, porque si el objetivo es que los ingresos le ganen a los precios, si no hay políticas que impidan que los precios se disparen tratando de reapropiarse de la mejora de los ingresos, estamos siempre en el punto de partida. Es como dónde se pone, quién es, como yo digo, la locomotora y quién es el vagón. ¿Los precios suben porque subieron los costos o al revés? O al revés. Es decir, hay recomposición salarial porque perdió valor el salario frente a los precios. Para mí es siempre esta última en la Argentina. Y entonces viene siempre de atrás la recomposición salarial. Y este es uno de los problemas. Si no lo frenás cortando la inercia del aumento de los precios, el tema no tiene solución. Claro. Y esto nos pasa en cada uno de los temas, ¿no? Pero bueno, si queremos hablar de otra cosa, me parece interesante lo que ayer se volvió a anunciar, el envío del proyecto plurianual. Uh-huh. Y la extensión de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre para dar tiempo al tratamiento. Y yo diría, las cosas que dijo ayer Cerruti, la portavoz, sí, presidencial, el proyecto plurianual será enviado en la primera semana de diciembre, según lo anunció el presidente en su discurso el domingo pasado, y en estos momentos está trabajando el ministro de Economía y los equipos técnicos para enviar el mejor proyecto posible, porque esto es realmente importantísimo. Y agregó, este es un proyecto que se viene trabajando con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por lo que expresa el consenso de la coalición, el Frente de Todos, sobre cuáles son los próximos pasos en los próximos años que hay que dar. Me parece interesantísimo, reafirmando el tema de la unidad de la coalición, uh-huh, más allá de los matices, sí, y del rumbo también más allá de los matices. Así que me parece que eso es una buena noticia de un gobierno que rápidamente deja atrás el tema electoral y entiende que lo principal está en la gestión y en el gobierno, y que es su responsabilidad gobernar, y ni un minuto paró. Y ayer vos mirás la agenda del presidente, el jefe de gabinete, etcétera, etcétera, de intensísima actividad de gestión en todos los planos, y eso me parece un dato importante a destacar. Lo que pasa es que cuando se planteaba, ¿no?, que por más que un sector de la oposición esté hablando del 15, la gestión sigue hasta el 2023, por ende que seguís gestionando. Aquellos que tienen función, que tienen gestión, tienen que seguir gestionando. Por eso todas estas discusiones de la oposición, todos encasillados a ver quién ganó, quién perdió, la gestión sigue, la vida sigue. Ahí hubo, ¿no?, un matiz, digo, más allá de lo que los proyectos sean idénticos, hubo un matiz entre el jefe de gobierno porteño, Larreta, y Macri, ¿no? Que supongo, sí, que obedece a la propia interna, ¿no? Porque uno gestiona, porque el otro no. Lo de Macri es terrible. Una barbaridad. De un nivel de imprudencia insoportable. Sí. Pero voy a volver, perdón. Yo creo, te pido que busquen lo que yo dije el viernes cuando me hicieron esta pregunta antes de las elecciones. Yo dije, este gobierno fue electo en 2019 para gobernar 4 años, más allá de un resultado de medio término, y lo que la ciudadanía votó y la legitimidad del mandato está en ese mandato. Seguro. En el mandato de la propuesta que hizo la coalición y que la ciudadanía votó por mayoría y ganó en primera vuelta con casi el 50% de los votos, y que tenía como objetivo desandar lo que se hizo en los 4 años de la gestión macrista, de lo que llamamos la pandemia macrista. Todo eso se atrasó 2 años por la otra pandemia, por la sanitaria, pero está clarito, la asignatura pendiente y el compromiso con la sociedad que deviene del mandato popular del voto es cumplir con la propuesta que se votó en las elecciones de octubre de 2019. Sí, que ni más ni menos. Eso, y eso no se puede discutir. Ahora, eso no se puede discutir. El burro de Macri, perdón, no puede hablar de transición. La transición se da cuando un gobierno ha perdido una elección y hay un periodo entre el resultado de la elección y que asuma el que le ganó. Sí. Eso es una transición. Por eso Larreta sale a decir, no hay ninguna transición, este gobierno tiene legitimidad hasta diciembre del 2023. Es una cosa de una, no sé si de torpeza o de un nivel de, cómo llamarlo, ¿no? Pero de imprudencia, de irresponsabilidad. Notable lo que este hombre dijo. Ahora, ahí está bueno lo que decía el gallego, y en todo caso lo planteo como pregunta, probablemente no sea antitética. Lo que no sé si Larreta plantea esto porque tiene responsabilidad de gestión y entonces no puede ser tan imprudente, o por la propia interna. Quizás sean las dos cosas, ¿no? Y sí, las dos, tres o cuatro cosas, debe ser, pero... Yo creo que hay una mezcla. La verdad que decir en el mes de noviembre de 2021 vamos a ver cómo ayudamos en la transición es una irresponsabilidad. Asociarse a eso es casi suicida. Yo creo que Larreta, hasta por un principio de preservación, toma distancia rápida. Dice, no, yo con eso no tengo nada que ver. Es una locura. Es decir, son cosas como las que dice Milei, son todas estas cosas que son realmente son disparates, son descalificaciones absolutas las que merecerían ese tipo de cuestiones. Sí que siempre tienen buena prensa y un trato generoso y mínimo, y entonces no se le da toda la importancia que tiene que decir. Pero si del lado nuestro alguien dice una cosa así o parecida o usa una palabra fuera de lugar, te destripan. Es impresionante. Sí. Bueno, digo, si inventaron eso, ese asunto del plan platita y no sé qué, con algo que ni siquiera era exactamente lo que se había dicho, imagínate si se dijera algo tan directo como lo que dijo Macri, ¿no? Sí. Ahora estaba también mirando, repasando dos cosas, una para comentar las declaraciones de la vice del Banco Mundial, sí, pero también que están distorsionadas un poco. Ella dice un default en Argentina con el fondo no sería ni el primero ni el último, pero en realidad lo que está hablando es de las negociaciones y le baja el precio a la amenaza del default diciendo, bueno, ha habido, Grecia estuvo en default, Perú estuvo en default, cuando lees la nota, aclaro, y no pasa nada, la historia sigue. Pero por otro lado, también habla de las recuperaciones que están teniendo los países y incluye a la Argentina entre los países con una sólida recuperación. Mirá, concretamente la frase, ¿no? Es muy prematuro asegurar detalles del acuerdo. Perú estuvo en default con el fondo y más recientemente Grecia estuvo en default, duró nada más que un par de semanas. Es decir, le saca importancia al tema de crear el fantasma. En realidad creo yo que la intención es completamente la contraria. Y también quería, así en el picadito, una nota muy interesante sobre declaraciones de Lula en el, en una presencia en el Parlamento Europeo. Uh-huh. Dijo una frase que me parece bárbara: queremos que los pobres estén en el presupuesto y los ricos paguen impuestos. La voy a leer de vuelta. Por favor, sí. Queremos que los pobres estén en el presupuesto y los ricos paguen impuestos. Está bien. Está diciendo, claro, está hablando de lo contrario al ajuste, justamente. Y después dice, la extrema derecha no piensa en la gente, en el indio, en el negro, no sabe gobernar. Venden como están haciendo con Petrobras y también lo quieren hacer con los bancos públicos. Y esto lo dijo en una reunión en la que también habló José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo, tenemos el objetivo de poner en común las agendas de la izquierda en Latinoamérica y Europa, y tenemos que hacer frente a los populismos de derecha y de extrema derecha. Claro. Digo, claro. Como para ver cosas que... Ahora, ahí el no sabe gobernar, además, tiene como una lectura todavía más importante, que no es solamente la falta de inclusión, sino que es mostrar cómo además Brasil fue perdiendo lugares como potencia, claro. ¿No? Digo, además es ineficaz. Claro. Acabamos con el hambre, dije él en su gestión. Creamos 22 millones de empleos, y entonces dice la extrema derecha no piensa en la gente, en el indio, en el negro, no sabe gobernar. Claro. Venden, como están haciendo con Petrobras, o también quieren hacer con los bancos públicos. ¿A qué te hace acordar eso? ¿No? Sabemos de qué se trata. Sí, totalmente. Privatización. Claro, uh-huh. Claro. Joyas de la abuela para ir abasteciendo la hoguera, ¿no? Pero quiero decir, porque es interesante esto, podrían haber generado, de cualquier modo, condiciones de riqueza sin distribución. Podría sí. Haber pasado. Sí, pero no es lo que pasa en los países en vía de desarrollo. No es lo que pasa. Hay acumulación de la riqueza y de la pobreza con achicamiento en general. Claro. Con achicamiento. Y esto es lo que pasó en Brasil. No nos hablan más del milagro chileno. Y después no había marcha, que hacer, ¿no? Como Chile. Y lo que pasa es que a veces la realidad te pega un cachetazo, que lo que se dice, cuando veían las marchas decían, no son 30 pesos, son 30 años. Claro. Y es un cachetazo. Pero ¿cuánto que te tiempo pega la nos realidad? Estuvieron jorobando, claro. Con que, ¿por qué no hacemos como Chile? Y 4 años seguro. No, y desde la época de Pinochet, en realidad, ¿no? Desde la época de Pinochet nos están vendiendo, ¿por qué no hacemos como Chile? Así es. El programa de Neusta, ¿te acordás, Antonio, que lo recordábamos el otro día, ¿no? Cuando venía el ministro de Economía y nos contaban. A mí un día Insulza... Hernán Vigil, el ministro de Economía. Insulza, que después tuvo en la OEA, que fue socialista, un tipo que podemos tener alguna diferencia, pero me dijo una vez, a fines de los 90, me dijo, eso del milagro chileno no se lo crea, me dijo, ¿eh? Mire que la desigualdad que hay acá es impresionante. Podemos tener el milagro era que no explotó antes. Claro, claro. El milagro era mantener una sociedad ordenada con esos niveles de desigualdad. Claro. Y había mucho temor también, una sociedad muy vigilada. Claro, para eso hubo una brutal represión, hubo todo lo que hubo, ¿no? Y una democracia vigilada, que también lo hablábamos ayer, porque el proceso chileno de democratización estuvo con 9 senadores vitalicios, entre ellos Pinochet, y la amenaza del tancazo ahí siempre, ¿no? Así es, permanente. Y proscripciones a diestra y siniestra. A siniestra. Siempre a siniestra. Ahora mire, bueno, Carlos, lo y que el pasa... Senado en Valparaíso, y enfrente tenés todos los barcos de la Armada. Exactamente. Que se dan vuelta los cañones y no quedó nada del Senado chileno. Tremendo ese. Bueno, pero ahora vamos a ver qué pasa este fin de semana, ¿no? Hay una El otro día estaba leyendo también en el debate el papelón del Milei de ellos, ese que está ahí. Sí. Las cosas que dice, ¿no? Reivindica las peores cosas permanentemente. José Antonio son Cato. Toda una línea de trumpistas latinoamericanos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Carlos, también está bueno reparar un poco en la simbología de Milei, ¿eh? Sí. empecemos a reparar en esto. A mí me parece que uno de los datos más preocupantes de la última elección es eso. Sí. Pero empecemos a reparar en eso porque la Argentina no puede, digamos, no puede permitirlo. O sea, hay simbología nazi que está prohibida en el planeta. Acá le faltaba nada más que la esvástica. Había águilas, serpientes, Milei pintado de blanco. Me parece que el predominio de la raza aria, a mí me parece muy peligroso. Es muy preocupante, sí. Me parece hasta peligrosísimo. Que en esta ciudad de Buenos Aires un 17% de los votantes hayan votado esto es para preocuparse. Muy preocupante. La simbología me pareció... La actitud de esta mujer con un custodio sacando un arma. Por eso no es para tomarlo como un hecho así. No, no es folclórico ni nota de color eso. No me pareció, a mí todo lo contrario. No, cuando una actriz pone el otro día, ay, Milei parece un rockstar. Guarda, pensá un poco. Hay que pensar que es un fenómeno. Está lejos de Mick Jagger, ojo, muy lejos, ese por opuesto. Está más cerca de Goebbels, hay que tener mucho cuidado con esto. La pregunta ahí es qué pasa, ¿no?, con ese 17% o con los 500.000 personas que votaron Si querés una mirada optimista, en el mundo ha habido muchos fenómenos de esto que aparecieron y desaparecieron, duraron una elección, y esperemos que este sea el caso nuestro, pero no se puede dejar de plantearlo como una preocupación. Sí, a mí lo que me parece más preocupante es, porque tenés razón, aparecían de estos fenómenos, es que parece bastante global, ¿no? Trump, Vox, Bolsonaro, personaje en Chile, en Italia, como que hay algo ahí. Algunos, por eso, algunos llegan, otros son más efímeros y no llegan. Uh-huh. Obvio, comparar el impacto que tuvo para la vida del mundo Trump con Milei no tiene Goyet. No, y ahí yo tengo alguna confianza en el sistema político. Yo tengo alguna confianza en el sistema político argentino. Me parece que tiene un nivel de participación diferente de otros. Sí, pero fíjate que la diputada electa, cuando hablaba, veía con naturalidad que un tipo meta la mano en la cintura y saca un arma. ¿Sabes qué es lo que más ni se inmutó? ¿Saben qué es lo que más me preocupó? Que ayer, hablando con unos familiares lejanos, pero familiares al fin, dos chicos, hijos de estos familiares míos, votaron a Milei. Bien. Y los padres se reían. Digo, pero no te rías, fíjate qué está pasando. Claro, tenés un problema en tu casa. 16 años, 17. Tenés un problema en tu casa. Algo está pasando. Claro, pero le estuvieron machacando todo el tiempo a la antipolítica, la culpa de todo lo tiene la política. Entonces viene un tipo que dice, voy a terminar con la política, y dice, bueno. Y con esa melena, con ese estilo payasesco y todo eso. Claro. Sí, pero a veces te voy a contar una intimidad. Digamos una cosa, vamos. Hasta se apropia libertario. Los anarquistas eran libertarios. Estos no son. ¿Qué van a ser libertarios? Ellos hubieran perseguido a los libertarios. Son fascistas, no libertarios. Los hubieran perseguido. Pero un dato me contaban mis ex compañeros de un canal de televisión donde hizo el debate, que Milei llegó peinado. Claro. Se llegó al vestuario. ¿Y qué duda tenés que para, es así? Se despeinó de la cabeza y se... No, y se pintó de blanco. Mira, porque tiene una maquilladora propia. Sí. Y entró pintado de blanco. Y en el acto de ayer, en el acto del domingo, también estaba pintado de blanco. Sí. Y están buscando el predominio de una raza. O sea, tómenlo. Claro que lo dijo. Entonces me parece a mí que es muy preocupante, muy preocupante. Con también símbolos nazis. También habría que preocuparse por cómo se armó el fenómeno y con la cantidad de miles de minutos de televisión que se le ha dado hasta instalarlo y convertirlo en eso que es ahora. Porque no es que empezó la campaña hace 15 días ni 3 meses. Hace por lo menos 2 años que es el tipo con más presencia en los medios televisivos y radiales. Sí, señor. Rotando por todos lados de manera permanente, opinando de todo y qué sé yo cuánto. Hay una instalación fenomenal. ¿Y quién pagó el Luna Park? ¿Y quién pagó el Luna Park? ¿Quién banca? ¿Y quién pagó el Luna Park? ¿Cuánto cuesta el Luna Park? ¿Quién lo pagó? No sé. Es carísimo. ¿Quién es Carlos Malatón, fundador de UPAU? Sí. Hay que empezar a revisar un poquito la historia. Igual, ¿no? Y vos y yo sabemos que en el Luna Park, a full, lleno, que no, ahí entran 5.000 personas. A full, si no, sí. A full, a reventar entran 5.000. Te digo porque hacen una bandera. No, pero yo digo, ¿quién lo pagó? Porque es carísimo el Luna Park. No sé, porque parece que no hubo rendición de campaña todavía, ni de las PASO de esta gente, de esta fuerza, ¿no? Es que no, me parece que no tienen cómo justificarlo. Bueno, ahí habrá un tema que habrá que revisar, porque yo soy presidente de un partido y te aseguro que el detalle con el que tenemos que explicar cada gasto y de dónde vienen y quiénes son los aportistas y qué es con nombre propio y demás, es muy celoso. Eso está bien, me parece perfecto, pero yo espero que sea igual para todos, ¿no? Y debería serlo. Yo te vuelvo a repetir, es muy costoso, y te digo, lo sé porque un amigo mío quiso contratarlo, te estoy hablando, es caro, pero caro de verdad. Sí, pero además toda la parafernaria montada, todo, los era más caro que el alquiler del Luna Park. Y explícame la cantidad de personal que había trabajando y toda la organización. ¿Cuándo viste un acto público con entradas impresas, como la entrada del Luna Park impresa, con lugares asignados, todo era un show armado? Y te hago una pregunta, querido amigo. Ahí no fue nadie que fue al acto, eran todos invitados. Y decime una cosa, Carlos, vos que sos candidato y fuiste varias veces candidato. No, ya no fui, ya no soy candidato. Bueno, que fuiste candidato y ya sos diputado no, electo. Hago un chiste. ¿Cuántas veces viste vos la cantidad de custodios armados para custodiar a varios don nadie? No había ningún expresidente ahí. No. Sí, sí. Y no, todos no, armados. No había, todo el yo creo que no había un exfuncionario. Sí. Todo el despliegue de alrededor debe ser mucho más caro que el propio alquiler del Luna, eso es lo que te quiero decir.